la llama de la fe se apaga y los doctores no hay de la causa de su mal, señoras y señores. Siga la senda de los niños y el perfume a churros que en una nube de algodón dulce le espera el furor. Goce la posibilidad de alborotar el barrio. Por tres pesetas puede ser bombero voluntario. O galopar en sube y baja el mundo en un potrillo. Dos colorados tengo y un tordillo pa' usted, señor. Anímese, cuelgue el pellejo en la acera, súbase al tordillo de madera. Y olvídese de lo que fue y de qué modo. Cuélguese en la magia de pasar de todo. Móntese en el carrusel del furo. Súbase dos boletos por un duro. Sorprenda si al girar la luna le hace un guiño, que un par de vueltas le dirán cómo alucina un niño. Le aplaudirán desde un balcón geranios y claveles y unos ojos que le llenaron de cascabeles. En los pantalones largos de su hermano y en la primera bocanada de humo americano. Y el aire será más azul y la noche más corta si no le cura, al menos le reconforta. Señor, anímese, cuelgue el pellejo en la acera y súbase al tordillo de madera. Y olvídese de lo que fue y de qué modo. Cuélguese de la magia de pasar de todo. Móntese en el carrusel del furo. Súbase dos boletos por un duro.